El perro es una persona callada, servicial. Le gusta mucho estar en contacto con la gente. Entiende mucho del oficio de la mecánica. Ahora ni siquiera más digo.